¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Él es bueno! Y para siempre es tu misericordia, Señor. ¡Bueno! Aplauda con gozo a su Señor. Y a su nombre. Él es bueno. Y esto dice así. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Misericordia.